Qué bellos temas escuchó aquí en la frecuencia universitaria en línea, temas de Laurindo Almeida y Charles Vira aquí en su frecuencia universitaria. Siga con nosotros, 17 horas 3 de la tarde, que se escuchará una emisión más de En el Emparrillado de los Halcones, una producción y conducción con el profesor Ariel Ortiz. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos En el Emparrillado de los Halcones, el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos ya a la frecuencia universitaria, Radio Universidad. Estamos ya en Clavijero 24, en el 90.5 de frecuencia modulada, con el respaldo de mi compañero Guillermo Bautista en la consola de Radio Universidad Veracruzana, en el Emparrillado de los Halcones. Acompáñanos 30 minutos de lo que está aconteciendo con los equipos de la Universidad Veracruzana, que están presentes ya porque el equipo de la categoría intermedia el próximo sábado estará ya enfrentando a Tecos en lo que es la semifinal. Coach Marco Murrieta, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, pues como siempre, un gusto de estar aquí para hablar de lo que nos gusta y nos apasiona, que es el fútbol americano, de los Halcones de la Universidad Veracruzana. Y bueno, pues antes de arrancar quisiera nada más hacer una mención de, pues, el darle el pésame a nuestro compañero y colega, al coach Axel Campos Martínez, que desafortunadamente el día domingo perdió a su abuelita, la señora Blanca Rosa Lazo Rueda. Entonces le extendemos una, un pésame por parte de todo el equipo, de todos los que somos los Halcones, ¿no? Exacto. Bueno, un fuerte abrazo para él y para toda su familia. Y bueno, pues ahora sí arrancamos con esta misión de la familia. Y que se recuperen pronto. Claro que sí. Es difícil, pero se tiene que realizar ese proceso de recuperación. Bueno, aquí en el estudio también con nosotros en Radio Universidad, Pedro Tehuitle. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenas tardes, muchas gracias. ¿Está correcto? Por la invitación. Sí, está correcto. Bien, ¿cómo te sientes? ¿Listo para entrar en la fase de semifinales? Me siento más que nada ansioso para jugar este partido. Esta oportunidad que se le brinda al equipo de los Halcones, que la han ganado, por supuesto, con el derecho de poder tener ya la oportunidad de estar en semifinales, se apretó porque varios equipos terminaron con la misma marca de ganados y perdidos. Sí, así es. Ha sido una temporada muy, muy cerrada. Todos los equipos han estado compitiendo. Ahora sí que se refleja el nivel que tiene nuestra organización. Pedro, ¿qué tiempo llevas en el equipo de Intermedia o en el programa de fútbol americano de los Halcones? Este es mi segundo año en Intermedia, sin embargo, yo pertenezco a los Halcones desde el año 2012. ¿En qué posición estás? Yo juego de cornerback. Muy bien, ¿se necesita velocidad? Vaya que se necesita, me han tocado receptores muy, muy veloces y sobre todo muy ágiles. Coach, ¿cómo trabajó el equipo esta semana? Bueno, pues realmente nada más tuvimos un día de trabajo en la semana anterior, que fue el día lunes, en el que, bueno, pues se hizo un poco de trabajo de recuperación, se habló con los jugadores sobre algunas cosas que, pues todavía, detalles que se vieron contra Lobos WAP, ¿no? Hablar también con ellos sobre la preparación de esta semana, lo que implica, como lo platicábamos fuera del aire, pues es una semana corta, ¿no? Tenemos que hacer el viaje a Guadalajara, entonces, en sí, esta semana solamente vamos a entrenar 4 días aquí en nuestro campo. Se tiene que aprovechar al máximo, ¿no? Independientemente de que, bueno, los siguientes días hubo descanso, pues empiezan a revisar los videos, empieza a ver el scout del equipo contra el que vamos a jugar. Y pues en esta semana pues ya tendremos que trabajar de lleno todo lo que se va a implementar para esta semifinal. Bueno, también estamos a través de Facebook, gracias a mi compañero Aldo Camacho, que está triste porque el equipo de la América perdió con el conjunto de Toluca. ¿A quién se le ocurre meterse al infierno en época de Semana Santa? Pues no funciona. No. Es algo bastante complicado, ¿no? Y vienen dos partidos cruciales para este conjunto. Bueno, ya Aldo Camacho nos platicará cómo le va al final de la jornada. Esta preparación que señala usted que se acorta, porque ir a Guadalajara, me estaba señalando que van a viajar por lo menos el viernes muy temprano. De hecho, tendrán hasta el jueves a buena hora para poder estar trabajando, porque viajarán con todo el equipo para prepararse para la semifinal. Así es. Bueno, pues ahí yo creo que una de las cosas que más tendremos que trabajar, bueno, desde mi perspectiva, es la cuestión mental, ¿no? El no cometer errores, el no entrar a al juego del rival, sobre todo, que es algo que de repente nos ha sacado un poco de concentración, ¿no? Desafortunadamente, en este partido, al ser realmente como un playoff adelantado, porque, bueno, pues ambos conjuntos sabíamos lo que teníamos en juego, ¿no? O sea, tanto Lobos tenía que ganar forzosamente y nosotros igual, o sea, si perdíamos y aunque quedáramos con 4-2, pues estábamos eliminados por cómo se estaba moviendo el grupo, ¿no? Entonces sí hubo varias partes del juego en el que se volvieron como muy tensas por lo misma, pues, ese mismo impulso, ese ímpetu de los jugadores, pero que a veces no se canaliza bien. Entonces ahí por ahí perdimos un jugador, un liniero defensivo que salió expulsado, o sea, luego de repente todavía castigos de desconcentración, indisciplinas también, y pues es algo que se les ha venido pues insistiendo mucho, que en juegos que son muy cerrados, que son muy apretados, pues en un error, por mínimo que sea, hacer un offside te hace perder un partido. Pedro, es algo, que es algo muy sencillo, ¿no? Por claro. Así decir. Pedro, ¿qué preferías? ¿Una semana de descanso o haber jugado ya la semifinal el sábado? Pues la verdad, siento que nos hizo muy bien esta semana de descanso para principalmente tratar las lesiones, concentrarse ya en el partido que viene. Y sí, por mí estuvo bien la semana de descanso. ¿Qué pasó por tu mente durante estos días? Hoy reanudan actividades en el campo de la Universidad Veracruzana. Pues antes que nada, pues sí, como le comentaba ahorita, concentrarse en el juego que viene, analizar los videos, ver nuestros propios videos y ver en lo que hemos fallado para así corregir estos errores en los días que vamos a tener, para que en el partido pues no vuelvan a ocurrir. En lo particular, ¿qué consideras que debes de afinar para ayudar más al equipo? Yo principalmente mi velocidad. Tecos tienen dos receptores muy rápidos y bueno, creo que sí vamos a poder hacerles frente y superarlos. ¿Cómo lo vas a hacer? Más que nada, frenando su arranque desde el principio, los tengo que frenar para que así su quarterback no tenga el espacio necesario para poder completar sus pases, encontrar un hueco, más que nada eso. Parece nada, pero si Pedro da un metro de ventaja, es dar un metro de anotación. Sí, eso es algo también lo que luego platicamos, de que es lo injusto que es esa posición, ¿no? En un corner, o los backs defensivos principalmente, pueden tener un muy buen partido, pueden controlar a su hombre todo el juego, ¿no? Pero si en una jugada se resbalan, se equivocan, lo que sea, pues es una anotación, ¿no? Que puede definir el juego. Yo creo que también ahí lo que será fundamental, la parte del trabajo que haga todo el perímetro, pues será la presión o la manera en que la línea defensiva puede estarle respirando de cerca al quarterback, ¿no? Sabemos que vamos a enfrentar una ofensiva pues que es de alto voltaje, o sea, es una ofensiva muy explosiva. Siempre presentan ofensivas muy dinámicas, ¿no? Y bueno, pues estadísticamente también está dentro de las tres mejores de toda la conferencia. Entonces, pues habrá que trabajar eso, ¿no? Y por el lado ofensivo, yo creo que una de las cosas que tenemos que lograr para esta semifinal será establecer nuestro ataque terrestre primero. Tener un buen juego por tierra para poder ayudar también a nuestra defensiva. O sea, pues la mejor manera de contrarrestar una ofensiva es tener la pelota. Es tenerla fuera del campo, ¿no? Es ahí en la banda. Entonces, si nosotros podemos establecer el ataque terrestre, empezamos a controlar el reloj de juego y demás, puede ser una ventaja para nosotros. Y es en lo que tenemos que trabajar mucho, ¿no? Guillermo Bautista en la consola de Radio Bio tiene palabras de José Luis Izquierdo Bustamante, que es el titular del programa de fútbol americano de la Universidad Veracruzana, y que esto manifiesta para el emparellado de los Halcones. José Luis Izquierdo Bustamante. Fue un cierre de temporada muy fuerte en nuestra conferencia. Tres equipos calificamos con 5 juegos ganados, 1 perdido, y la diferencia en los puntos recibidos es lo que nos pone en tercer lugar, y tendremos que visitar a los Tecos de la Autónoma de Guadalajara en Guadalajara. Un equipo con experiencia, sabemos cómo es el equipo de Tecos, ya es una rivalidad muy buena con ellos. Es un equipo que ha tenido altos y bajos en su temporada, apenas le pudo ganar 14-10 a Búhos de Politécnico Nacional, pero bueno, tenemos nuestro trabajo, revisar sus videos, sacar un buen scout e ir convencidos a Guadalajara para sacar esa semifinal y lograr estar en otra final más. Es lo que señala José Luis Izquierdo Bustamante. Una temporada que se apretó, coach, pero ustedes empezaron ganando, tuvieron descanso en la segunda jornada. Después se fueron al liderato de la conferencia y perdieron un partido. Y eso representó por la situación de puntos recibidos y anotados que fueron hasta el tercer lugar. Sí, bueno, también ahí lo que influye un poco es que directamente no hubo un enfrentamiento contra Tecos, ¿no? Entonces, pues en sí el primer criterio de desempate es el juego entre sí. ¿Y no hay? No hay, entonces el segundo criterio son los puntos en contra. Y ahí fue donde ellos salieron con mejor porcentaje. Y a nosotros nos mandan a tercer lugar, ¿no? Entonces eso pues hizo que ellos tuvieran el derecho de recibir semifinales y nosotros tenemos que hacer el viaje. Pero bueno, pues así es el deporte. Sí, o sea, pues digo, pues analizándolo fríamente, pues tener una temporada de 5 ganados, 1 perdido, pues no son números para nada despreciables, ¿no? En comparación con la temporada anterior, sí, por supuesto que no. Sí, con la temporada anterior, exactamente, ¿no? O sea, por mucho superamos las expectativas de lo que nosotros teníamos o lo que prospectábamos, ¿no? Para este año y sobre todo con todas las situaciones que ya hemos platicado que también estaban alrededor del equipo, del programa. Pues realmente tener el 5-1 pues es algo muy pues es algo bastante bueno. Sin embargo, yo creo que pues tenemos que seguir tratando de apostar a que podemos llegar más lejos, ¿no? Es algo que lo hemos platicado también con los jugadores y pues sí, finalmente pues la desventaja es porque tienes que ser visitante, tienes que hacer el viaje y todo, pero el partido hay que salir a jugarlo, hay que tratar de ser lo más disciplinado que se pueda, de no especular. Yo creo que eso es algo que va a ser fundamental y que es algo que nos afectó, por ejemplo, en el juego contra Frailes, ¿no? Que ahí también yo creo que el equipo pensó que igual por ir perdiendo 7-0 o 14-0, poco a poco iba a empezar a reaccionar y a sacar los juegos como lo habíamos hecho en otros partidos. Y no, o sea, el especular y el salir a ver qué es lo que va a pasar, pues no ya vimos que no funciona. Entonces, en este tipo de encuentros, pues lo que tienes que hacer es salir a ganar el partido. O sea, poner las condiciones del juego, a tratar de no cometer errores y aprovechar todas las oportunidades que tengas de salir con puntos, de llevarte, de robar una pelota, ¿no? De hacer una intercepción, un balón suelto. Algo que también, bueno, afortunadamente la defensiva a lo largo de la temporada ha logrado, ¿no? Hacer varios intercambios de balón en momentos importantes, o sea, desde balones sueltos, intercepciones, hacer jugadas, las big plays, ¿no? Entonces, yo creo que de todo eso es lo que se va a necesitar también en esta semifinal para poder competir con Tecos y tratar de llevarnos la victoria como visitantes. Pedro, de lo que has observado en los videos del equipo de los Tecos, ¿qué te llama la atención? Más que nada, yo me enfoco más en los receptores, en su velocidad y su tamaño, sobre todo porque los jugadores de Guadalajara traen una talla un poco más grande que nosotros. ¿Y alguien especial? Así que no tengo que marcar el número 34, números. El 47, que va a ser el receptor ahorita que no, me no toca. No recuerdo los números, pero voy a tener que estar preparado, así que ahora sí que contra el que me pongan enfrente, hacer mi trabajo y ser lo más disciplinado posible. ¿La velocidad cómo la trabajas? Con juegos de pies, está haciendo arrancones, cosas así. Y muchas veces hay que ir hacia atrás. Sí, también hay que ir hacia atrás, hacer nuestro back pedal, mantener nuestro centro de gravedad bajo, principalmente para que no nos vayan a... ¿La reacción? Ajá, a tirar por ahí, con algún cambio de dirección y así. Hemos visto incluso hasta en el americano profesional estadounidense, en donde un movimiento de cintura deja fuera al córner y adiós, lo dejan tendido en el terreno, sin así tocarlo es. Prácticamente. Sí, eso es precisamente de lo que hablaba Pedro un poco, ¿no? De la situación de hacer un buen check para evitar que el receptor le empiece a ganar ese tramo o que pueda tener el espacio para hacer ese tipo de cortes o de manejo de pies en el cual pueda estar en desventaja, ¿no? Y pues yo creo que el equipo en sí debe de ser disciplinado, como ya se mencionaba, y pues yo creo que tendremos que aprovechar las cualidades que nosotros tenemos, ¿no? O sea, digo, sí estamos viendo pues que la ofensiva de Teco, su defensiva, lo que sea, pero pues finalmente también nosotros tenemos cualidades las cuales tendremos que hacer, que hacerlas valer dentro del campo, ¿no? Y yo creo que ahí el trabajo, por ejemplo, que hace precisamente el coach Axel, pues es tratar de explotar todas las cualidades de sus jugadores defensivos, en este caso él como coordinador, y pues igualmente a la ofensiva, ¿no? Tratar de sacar la ventaja o de poner a los jugadores en formaciones en las cuales ellos puedan tomar ventaja de eso para tratar de atacar o tratar de detener en este caso, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que tenemos a favor es que somos un equipo veloz. Y que, pues, a pesar de todo, a lo largo de la temporada no hemos sufrido mucho de las lesiones. Claro. Desafortunadamente, ahorita, bueno, pues sí perdimos a nuestro linebacker central, a Alonso, ¿no? Que tuvo una lesión en el juego contra Frailes y que, pues, va a ser un poco difícil que regrese, quizá. Pero de ahí en fuera, pues, el equipo, bueno, y también Guido, ¿no? Que es uno de los mejores linieros defensivos que tenemos. Solamente han sido las bajas, pero hay personal que también ayuda bastante y que, insisto, se ha tenido que ir adaptando, o los frentes defensivos han tenido que ir adaptando al tipo de personal que se tiene, ¿no? Que eso es, que ese es el ideal, tanto a la ofensiva como a la defensiva, que el sistema se vaya adaptando al jugador o a las características de los jugadores con los que tienes en ese momento, ¿no? ¿El partido lo vamos a poder ver a través de Inercia Deportiva? Sí, esperemos que sí se pueda. Y ahí estaríamos haciendo la transmisión para que pueda la gente que está acá, que no pueda hacer el viaje, pues ver qué es lo que sucede en el encuentro de Halcones contra Tecos. ¿Qué programa de trabajo tienen a partir de esta tarde? Bueno, pues hoy lo que se va a retomar precisamente es hacer un poco el explain del scout del equipo de Tecos y empezar a trabajar ya con los ajustes y con las... tanto en la ofensiva como en la defensiva, trabajar a la ofensiva, pues las jugadas nuevas que ponga el coordinador ofensivo, que es el coach izquierdo. Igual en la defensiva, pues los frentes que van a jugar, las coberturas, algunos ajustes que tengan que hacer ante las formaciones que utilice Tecos, ¿no? También ahí ver de qué manera se puede contrarrestar un poco la peligrosidad de sus receptores, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y pues también ver o explicarle a los jugadores por qué, pues por dónde se puede atacar un poco más al equipo contrario, ¿no? Tanto a la ofensiva como a la defensiva. Y pues el trabajo que se hace durante toda la semana, ¿no? O sea, la división que se hace de la práctica, técnica individual, pues se trabaja también los equipos especiales, el scout, ¿no? El scout ofensivo, defensivo, dependiendo del día. Y pues también en la parte esta física, ¿no? Aunque ahora pues realmente ya pues en 4 o 5 días ya no vas a ganar una condición física que ya no hiciste antes, que sobresalga, ¿no? Ajá, pero pues sí ayuda un poco también de que ellos estén corriendo un poquito más, que estén haciendo como que un extra, ¿no? Sobre todo para los juegos como en este caso, que son de visita. Una pregunta, el próximo sábado allá en Guadalajara estará una temperatura que va a estar variando entre los 22 y los 29 grados, el partido va a ser al mediodía aproximadamente. ¿No sería bueno adelantar los horarios de trabajo para acostumbrarse a la cuestión del clima y a la humedad? Ahí sí es un poquito complicado, ¿sí? Porque por un lado, los jugadores pues generalmente están en la escuela, ya tienen sus actividades durante el día, ¿no? Igual pues nosotros los coaches pues también no solamente somos entrenadores, claro, sino tenemos otros trabajos. Entonces sí sería bastante complicado. No estaría mal, pero pues finalmente también esa es parte del trabajo que se hace durante las prácticas y que este año también en intermedia lo hemos estado haciendo, precisamente porque la mayoría de los partidos los hemos jugado al mediodía. Exacto. Sí. Entonces sí hay un trabajo físico extra para tratar de compensar un poquito eso. Pero bueno, pues ahora sí que pues Tecos es el equipo local y ellos son los que deciden a qué hora se jugará el partido, ¿no? Yo tenía entendido, creo que esos juegos de local estaban siendo a la 1 o 2 de la tarde. A las 2. Pero bueno, pues a veces cambian la hora para las semifinales. No sé, habrá que esperar la junta de hoy para saber en qué horario va a ser el partido, ¿no? A las 2 de la tarde la temperatura está en 28 grados aproximadamente. El pronóstico que se tiene allá. Y una llovizna de 1.5 milímetros, si es que llegara a presentarse. Lo dudo que eso se presente. Eso lo veo bastante complicado, la verdad. Sí. Igual el año pasado estuvimos jugando allá, jugamos en Guadalajara contra Leones Negros. Y bueno, digo, pues sí, era un clima caluroso, ¿no? Un poco seco, pero no era tan agobiante. Que es algo que a veces es lo que lo que pega más, ¿no? Cuando es un clima con mucho calor, que aparte es muy húmedo, que es todavía más desgastante, ¿no? Sí, porque te sofocas completamente. Sí. Así es. ¿Alguien nos saluda a través de las redes? Sí, coach. Claro que sí. Está Rubén Morales, que le manda saludos a Pedro, el coach Edgar Sastre de las Halconas. Saludos, coach. Saludos, gracias. Dice que éxito en la semifinal. El buen Andrés Berman, nuestro querido Hey, saludos también. Sergio Cisneros, que es jugador de Liga Mayor. Karen Herrera, Eloísa Torres, gracias que nos están viendo, están a través del Facebook Live. También la señora Laura Eva, gracias, saludos. Gracias por acompañarnos. ¿Qué has comentado con los demás integrantes o con algunos de los integrantes del equipo de intermedio del americano, Pedro? Que hay que concentrarnos en el partido que viene, no subestimar al rival y principalmente que no tenemos que esperar a que nos impongan las condiciones del partido el otro equipo, ¿no? Nosotros tenemos que salir al campo, imponer nuestras condiciones, imponer nuestro ritmo de juego y solamente así vamos a poder ganar este partido. ¿Han platicado algo de cómo contrarrestar las dos bajas que hasta el momento podía tener el equipo? Nosotros ahorita en el partido pasado contra Lobos UAP implementamos cerca de 4 frentes defensivos para poder contrarrestar las bajas que hemos tenido ahorita en la temporada. Las bajas que hemos tenido han sido difíciles, sin embargo, vamos a tener que ajustarnos para poder sobrellevarlas. En lo particular, ¿cómo te sientes? ¿Qué piensas que vas a poder hacer en el partido? Porque es complicado decirlo, ¿no? Pero enfocarte, has pensado en él, has afinado algunos detalles específicos. ¿Cuál consideras que puede ser tu mayor debilidad? Mi mayor debilidad sería los pases largos, principalmente porque no tengo una muy buena visión y se me complica un poco ya cuando el balón viene ¿está arriba? Muy arriba, ajá. ¿Y cómo trabajar eso? Ahora sí que tengo que confiar en mis demás sentidos y evitar que el receptor me rebase. Y ver el receptor. Con lentes, ¿no? Es que usa lentes. Ah, correcto. Esa es una de las situaciones. O lentes de contacto, ¿no? Sí, ya, con el paso del tiempo ya me he acostumbrado a jugar así. Ahorita no uso lentes de contacto, pero hago mi mayor esfuerzo. Qué bueno, pero aquí suposiciones tiene que ver dos cosas, el receptor y el balón. Exactamente. Son más bien dos. Tiene que estar viendo la bola generalmente, sí. ¿No? Sí, porque así ya, si no puedes llegar a perderte mucho, ¿no? Si solamente estás viendo el receptor. Sí, tengo que estar muy atento en lo que sería, también en la línea muchas veces, tengo que estar atento porque la línea ofensiva, te revela la jugada. Exactamente. Ahí tú te das cuenta si viene un pase, si viene una carrera. Pero obviamente no tengo que descuidar a mi receptor. Tengo que estar enfocado en la línea, en el quarterback y en mi receptor principalmente. Así, de mi lado no quiero receptores que vienen del otro lado para que se puedan generar. Coach, ¿qué otra cosa hay en el programa de fútbol americano? ¿Qué ocurrió esta semana pasada? Bueno, pues es también la actividad de la juvenil que tuvo su partido el domingo, que afortunadamente también lo ganaron. Fue un buen fin de semana para el equipo. Y también las niñas que ya están con la temporada, también ellos tuvieron su semana de descanso, ¿no? Todas las categorías. Ahora retoman el trabajo y, bueno, pues también está ya los niños en categorías infantiles trabajando para rumbo a su temporada que inicia en junio. Aquí todavía, bueno, pues ahí hacemos la invitación a toda la gente que quiera llevar a sus hijos, a sus sobrinos, al hijo, al hermanito de la novia, qué sé yo. De los 7, 8 años hasta 15 pueden participar en las categorías infantiles. Tienen que acercarse a los entrenamientos que son los lunes, miércoles y viernes de 6 a 8 de la tarde. Y bueno, ahí lo que comentábamos la vez pasada, ¿no? Muchas veces dicen, es que ¿qué necesita? Lo único que necesita es ropa deportiva y sobre todo que el niño vaya y se integre a la práctica. Eso es, yo creo que una de las mejores cosas que pueden hacer. Ya si el niño se integra, si le interesa, si le gusta, bueno, pues ya ahí el que lo lleve, ahí se le dan todos los informes de en cuestión de documentación, de cómo se registran, los pagos que incluyen estos pagos, ¿no? Que son los uniformes, los viajes, se tienen 3 juegos de local, 3 de visitas, ya te cubre todo eso. Y pues eso sería más que otra cosa lo que tendrían que tomar en cuenta, ¿no? Para si quieren llevar o si están interesados en que su hijo se integre al a jugar fútbol americano, pues pueden hacerlo así, ¿no? Ellos, los entrenamientos son de 6 a 8 de la tarde en el campo de béisbol, ahí en la unidad deportiva universitaria. Coach, estamos llegando al final. Pedro, muchas gracias, que haya éxito y que el próximo lunes podamos platicar un triunfo del equipo de los Halcones. Muchas gracias y de nuevo muchas gracias por la invitación. Al contrario, éxito para el equipo de Halcones. Coach, muchas gracias. Nos escuchamos el próximo lunes. Gracias a Aldo Camacho, que nos llevó a través de la internet, a través de Facebook, y gracias a mi amigo Guillermo Bautista, que está aquí en la consola de audio de Radio Universidad Veracruzana, y gracias a ustedes por recibirnos, su servidor Ariel Ortiz. Hasta pronto. Así culminamos esta tarde en el Emparrillado de los Halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en el 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. Hasta pronto. Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Universidad Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México, de México. La señal universitaria, una radio de México. Time to manicure her nails. The other woman is perfect where her rival fails. And she's never seen with pin curls in her hair. The other woman enchants her clothes with French perfume. The other woman fresh-cut flowers in each room. There are never toys, it's scattered everywhere. And when her man comes to call, he'll find her waiting like a lonesome queen. Such a change from old routine. But the other woman will always cry herself to sleep. The other woman will never have his love to keep. And as the years go by, the woman will spend her life alone. But the other woman will always cry herself to sleep. The woman will never have his love to keep, and as the years go by.